RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Córdoba. Estudiantes realizan toma simbólica en la UNC. Estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba realizan una toma pacífica y simbólica para exigir una solución al conflicto con una de las materias fundamentales de la carrera, la cátedra paralela Psicología Sanitaria B. Dialogamos con Santiago, representante del colectivo en defensa de Sanitaria B, quien explicó la situación del reclamo. Estamos aquí realizando justamente una toma simbólica de la Facultad de Psicología. Recordemos, es simbólica porque no se está interrumpiendo las clases ni tampoco las clases teóricas. Por lo tanto, nosotros estamos acampando en el hall central, pero no impidiendo para nada las actividades normales, ¿no? Justamente esto es en el marco de del cierre sistemático que está viviendo la materia Psicología Sanitaria B, en el marco de que el Consejo Directivo en numerosas oportunidades se ha manifestado en contra de encontrar una solución que justamente pueda solventar este mal que están viviendo los estudiantes de tercer año, que justamente a esta altura del año ya está terminando el ciclo lectivo y no han tenido parciales, no han tenido clases teóricas, y justamente esta es la materia que históricamente más práctica le ha aportado a la licenciatura en psicología, y se materializa en que no hay prácticas este año, lo cual es una gravísima crisis institucional que está viviendo, producto también de políticas de ajuste que se empiezan a notar no solo a nivel nacional, sino que también repercuten en la universidad. Asimismo, el estudiante resaltó cuál es la importancia de esta cátedra para la carrera y para sus egresados. Segundo, es la única cátedra paralela, es decir, que existe otra cátedra llamada también Psicología Sanitaria, pero se denominan Psicología Sanitaria A y B. La B tiene la característica de tener un enfoque del proceso salud-enfermedad no solamente como algo crítico y no solo visto desde el punto de vista biológico, sino que también instaura aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, justamente en el proceso salud-enfermedad, ¿no? Lo que trata y critica mucho es el modelo de la ley de salud mental y la mala implementación que sufre por parte de los gobiernos provinciales, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta materia en lo que se enfoca es en lo crítico y en lo práctico, ¿no? Uh-huh. Y epistemológicamente es muy distinta a la otra psicología sanitaria A. Finalmente comentó cuál es el enfoque de la materia y algunos de los temas que se trata en la misma, que influyen directamente en la realidad social. El proceso salud-enfermedad también es colectivo y también incluyen en políticas públicas. Incluso en esta materia se abordan problemáticas muy muy interesantes, como es la contaminación que se ve en Monte Maíz, que se ve en Monsanto, que se ve con las problemáticas de Porta, etcétera, ¿no? Entonces, justamente se trata de una materia muy crítica y que justamente está imponiendo en la facultad una forma de pensar, y justamente no es lo crítico, justamente esta materia trata de producir conocimiento en vez de reproducir conocimiento que se tiene de las otras carreras, ¿no? Pero es una materia justamente que siempre ha tenido polémica, ¿no? Pero bueno, siempre ha surgido en el marco de conflictos, ¿no? Por esto es la idea de las cátedras paralelas. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Catamarca. Comenzó en la provincia un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Jorge Perea, historiador e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, nos contó que es un desprendimiento de otra causa. Empezó un nuevo juicio, el tercer juicio de delitos de lesa humanidad en la provincia de Catamarca, que se desprende de otra causa, ¿no? Quizás la primera causa paradigmática que significó la apertura del juicio de delitos de lesa humanidad en la provincia de Catamarca, que tenía que ver con la desaparición aquí en la provincia de catamarqueños. En general, cuando uno hace una lista de desaparecidos catamarqueños, uno encuentra también que otra de las marcas de la violencia sistemática a la cual se vio sometida nuestra provincia durante la década de los 60, durante la década de los 70, es que muchos catamarqueños tenían que emigrar a otros territorios, a otras provincias, en busca de oportunidades de trabajo, y ahí no solo que trabajaron, sino que militaron, y ahí también fueron convertidos en objetos también de atención por parte del terrorismo de Estado y desaparecieron. La mayoría de los catamarqueños de nuestros compañeros desaparecidos desaparecieron trabajando, militando, viviendo en otras provincias. Perea dijo que son 6 los exmilitares juzgados en este juicio y también recordó a los militantes desaparecidos. 6 exmilitares que forman parte de la cadena de mandos necesaria para que se produzcan estas desapariciones. Tomé Méndez, como jefe del tercer cuerpo de ejército, y oficiales de lo que era en ese momento el Regimiento Aerotransportado 17 de la provincia de Catamarca, quienes formaron parte de nuestro punto de vista, de los abogados, por supuesto, que llevan a cabo la representación de los organismos de derechos humanos y de las familias de desaparecidos, los que forman parte de lo que fue, ¿no?, la planificación de la desaparición de los militantes de la Juventud Obrera Católica y del PRT en la provincia de Catamarca. También esto, ¿no?, que Borda era militante también de una organización era militante del PRT, y Burgos y Pons, los Burgos y los hermanos Pons eran militantes de la Juventud Obrera Católica. Uno de los represores que está siendo juzgado en este juicio es miembro de una familia importante de la provincia. Perea habló del discurso hegemónico construido para brindar impunidad y olvido. El discurso hegemónico sobre lo ocurrido durante la dictadura planteaba que si se produjeron hechos de violencia en la provincia de Catamarca, fueron exclusiva responsabilidad de elementos extraños a la provincia, ¿no? Funcionarios militares, burócratas civiles que venían acá a la provincia de Catamarca a realizar la intervención de determinados organismos de Estado. En definitiva, la sociedad catamarqueña no había tenido ningún tipo de papel en lo que había ocurrido, y no era la sociedad en su conjunto, sino que hubo funcionarios, hubo también comerciantes, hubo también militantes de partidos políticos con tradición democrática que decidieron colaborar, ¿no?, con el funcionamiento del Estado provincial durante la dictadura, y ganaron mucho, ¿no? Ganaron no solo en términos políticos, sino en términos económicos y también en términos de representaciones institucionales, que no perdieron luego de que se terminó la dictadura, porque siguieron presentes en el ámbito de la justicia provincial, en el ámbito de las instituciones educativas, de la Universidad Nacional de Catamarca y en el liderazgo de partidos importantes como la Unión Cívica Radical. Por último, Perea vinculó las dificultades en el proceso de memoria, verdad y justicia con las luchas mineras actuales y los focos de resistencia que debieron construirse nuevamente. Los conflictos relacionados en torno a la mega minería, ¿no?, no son recientes, pero hubo otras luchas en los 70 y en la década de los 60, en función también de otros emprendimientos de explotación minera de gran magnitud, que tuvieron un grado de importancia enorme en la provincia de Catamarca, especialmente de movilización importante, como Belén o Andalgalá, ¿no? Fueron ocultadas, fueron dejadas de lado por los relatos, por supuesto, que hacemos los historiadores en función de la mirada oficial sobre lo que ocurre desde el punto de vista político, y por supuesto tampoco tuvieron presencia en la memoria de la propia comunidad sobre la memoria de sus luchas, ¿no? Esto tiene algo que ver, porque uno dice, en gran medida pareciera que los sectores subalternos, no solo en nuestro país, sino en el mundo, están condenados a volver a luchar sin poder recuperar lo que es su memoria de la lucha, ¿no? Y esta es la violencia, ¿no?, de un sistema sobre los sectores populares, para que no den cuenta de su pasado, no tengan la posibilidad de rememorar su pasado, en todo caso realizar aprendizajes o recuperaciones significativas sobre lo que le ha pasado, sobre luchas que se encuentran relacionadas de manera muy fuerte, ¿no? La minería hoy en la provincia de Catamarca, si es necesario, ¿no?, al interior de las propias comunidades, se realiza siempre en el manto de un eterno presente, ¿no? Pero durante la década de los 60 y durante la década de los 70 también hubo luchas que es importante volver a recordar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. San Juan. Maricel Fuentes, bioquímica e integrante de la asamblea Hachal No Se Toca, brindó detalles de los últimos estudios realizados en el agua después del derrame de cianuro por parte de la empresa minera Barrick Gold. Dijo que el plomo en el agua es superior al máximo permitido por los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Los análisis que tenemos ahora, los resultados que llegaron hoy, fueron las muestras que tomó el OCE, de Obras Sanitarias, el presidente vino, se tomaron varias muestras de 3 y 4 días después del derrame.

a la ex de directora de Derechos Humanos y a su esposo. Así que nos encontramos como sin respuesta o con este tipo de respuesta por parte de la municipalidad, tratando de correr el foco de la denuncia, de correr el eje de la jornada con este tipo de acción. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires, a 30 meses de las inundaciones. Desde las diversas asambleas barriales de La Plata, se organizaron actividades para recordar a las víctimas, exigir justicia y pedir por la real implementación de un plan de contingencia y alerta temprana. Patricia Yamuni, integrante de una de las asambleas de La Plata, habla sobre el relevamiento realizado por las asambleas para conocer qué información tienen los vecinos sobre las inundaciones. El relevamiento en realidad surge como una necesidad, surge naturalmente. ¿Por qué? Porque después, digamos, con el tiempo las asambleas fueron perdiendo gente y siempre por ahí nos preguntamos qué hacemos con toda la información que tenemos, si el vecino que no viene a la asamblea está informado, cómo podemos comunicarnos con él, cómo podemos llegar a ese vecino que está en su casa, si tiene conocimiento de que La Plata es una ciudad inundable, si sabe que estamos todos en riesgo. Entonces, como no sabíamos cómo acercarnos, es que recurrimos a la Facultad de Trabajo Social. Y con ellos elaboramos una encuesta que terminó siendo un relevamiento. Asimismo, Patricia habló sobre la importancia de una unión vecinal para enfrentar este tipo de situaciones y sobre la responsabilidad del Estado. Hicimos una encuesta muy, muy completa, en donde el objetivo era primero acercarnos al vecino, ver qué información tiene, comunicarle que La Plata es una ciudad inundable, saber si el vecino sabe que necesitamos un plan de contingencia, y también a través de todas las preguntas y más que nada de las respuestas que ellos nos dan, queda bien a las claras que tenemos que afianzar la solidaridad y la generosidad entre nosotros, los vecinos, porque el Estado sigue mirando para otro lado. El Estado sigue ausente y si se vuelve a repetir la catástrofe o un hecho similar, vamos a ser nosotros los que tengamos que socorrernos de la misma manera que el 2 de abril. Está claro que nosotros no podemos cargar con una responsabilidad que la tiene que hacer, la máxima autoridad, que es el Estado, y disponer fines y medios abocados especialmente a eso. Nosotros lo que hicimos fue elaborar unas pautas que se pueden llegar a considerar en una situación de emergencia, que las elaboramos nosotros, los vecinos inundados, a partir de la propia experiencia, y que las plasmamos en un folleto que le entregamos a los vecinos cuando los vamos a encuestar. Por último, comentó sobre la situación actual de las obras hidráulicas en la zona. Nosotros durante 2 años y medio nos hemos entrevistado con muchísimos ingenieros de provincia, de la municipalidad, ingenieros amigos nuestros, ¿para qué? Para llegar a la verdad, digamos, de cómo tendrían que ser las obras hidráulicas en la ciudad. Incluso desde la Facultad de Ingeniería nos han informado y todos coinciden en una cosa, que las obras deben realizarse de lo que es la desembocadura para arriba. Y vos fíjate que las obras comenzaron más o menos en 137, allá por el supermercado Nini, porque es un punto de acceso, un punto donde se ve. No comenzaron donde indican todos los ingenieros. Sencillamente, como estamos en un año electoral,

trabajando hace muchos años en la lucha en contra del modelo extractivista, ellos entienden claramente que la forma de poder poder dar validez a su fundamento es no tratarnos como un medio de comunicación, sino como un grupo. Pero bueno, la contundencia de la página demuestra que somos un medio de comunicación y no como falsamente señala La Voz del Interior en su diario. La Rioja. Minera Midais anunció que van a retomar los trabajos en Famatina. Hablamos con Iti Martínez, asambleísta y vecina de Campana, quien explicó la situación actual de la minera en la zona. O sea, la minera nunca se fue. Nosotros el 15 de abril, junto a los vecinos de todo el departamento, del pueblo de acá del norte, logramos bajar todo lo que tenía el Fuedal, las máquinas, las dos máquinas que tenían, los tubos electrógenos, los generadores, logramos bajar todo lo que era. Quedaban muy pocas cosas en el campamento. Y bueno, le dimos un plazo de una semana más para que terminen de bajar. Cuando nosotros tuvimos a ver qué es lo que había pasado, si se había tenido de retirar, ellos ya estaban con punto de apoyar. Y fue ahí en ese transcurso que nos empezaron a llegar las denuncias, claro, por el señor Urtubey. Bueno, a partir de ahí no podemos ingresar más a esta zona del río. No podemos subir, ¿por qué? Porque esta empresa Midai, o sea, cesó de trabajar, que habrán sido 15 días, menos quizás, y pero desde el día que recibimos la primera denuncia, la empresa esta está custodiada por la policía de la comisaría de Campana y de Famatina Cabecera. Tienen guardia permanente por la policía y el día 17 de septiembre a las 5 de la mañana, a la madrugada, subieron las máquinas. O sea que ahora ya están trabajando a pleno con la maquinaria pesada. Asimismo, habló de la situación legal de algunos vecinos que fueron judicializados por reclamar en contra de la minera. En total somos 35 personas de todo el departamento de Famatina, Cabecera y de acá del departamento del norte, de la localidad del norte, somos 35 en total y bueno, estamos todos en la misma situación, o sea, la judicialización se vino con todo, hay una presión por parte de la justicia, intimándonos cada nada, presentarnos a declaración indagatoria, pasada, hace como un mes atrás nos pidieron que presentáramos los peritos de parte porque había que venir a hacer un peritaje, estamos en una situación totalmente, ¿cómo te podría decir? Extraña porque la verdad que nosotros es la primera vez, hay vecinos que es la primera vez que estamos judicializados, pero el accionar de la justicia nos tiene totalmente desconcertados. Hay un avance por parte de la justicia, un atropello hacia nuestros derechos como ciudadanos que no podemos tolerar más. Finalmente, comentó cuál es la postura que este gobierno municipal está manteniendo con el conflicto. Para nosotros, para un grupo de vecinos, para nosotros la municipalidad no es garantía de nada. Claro. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó siempre lo mismo. Está la ordenanza que tenemos, nos ha costado un montón de marcha, un montón de trabajo, un montón de concientización de la gente para poder lograr que el Consejo Deliberante apruebe la ordenanza donde se declara al municipio de Famatina libre de tóxicos y ambientalmente sustentable. O sea, ¿me entiendes? O sea, hay una ordenanza donde no puede instalarse ningún centro de minera, donde no contaminar el agua, está la ordenanza, pero ¿qué pasa? A la ordenanza tiene que haber ganas de hacerla cumplir. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.